tía en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Todo el mundo es pa' tía en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Todo el mundo es pa' tía en la discoteca. We'll be right back.

Searching for you, babe.